Bien, buenas tardes. El tema de hoy es una historia que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, que quizás nos ha parecido casi increíble que Nicodemo no entendiera lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Recordemos que tenemos 2000 años de diferencia y que ha habido muchas personas que nos han ayudado a entender el pasaje. Entonces no podemos culpar tanto a Nicodemo. Pero creo que, a ver, déjenme ver si primero se prende aquí, ¿verdad? A ver, ahí está, bien, ya empezó a funcionar. Bueno, antes de comenzar les voy a pedir que silencien sus celulares, que les pongan en tonos muy bajitos o en vibrar nada más. Y creo que a lo largo de la historia, de cuando hemos escuchado este pasaje, nos hemos a veces distraído con algunos mensajes periféricos, como el hecho de que haya ido en la noche, como el hecho de que no entendía, Nicodemo, estoy hablando. Y creo que hemos pasado por alto muchas veces el tema central que el Señor Jesús trae 3 veces al frente de la conversación, y es nacer de nuevo. Es importante que haya ido de noche. Algunos estudiosos piensan que pudo haber sido no por miedo, porque muchos decían es que tiene miedo que lo vean, pero pudo haber sido también, y aquí nadie sabe en realidad, pero una posibilidad es que Jesús estaba siempre ocupado en las mañanas y entonces Nicodemo, como persona prudente, fue en la noche para no interrumpirlo y para que tampoco fuera interrumpida su conversación con el Señor Jesús. También puede ser simbólico porque él va de noche, que representa también la oscuridad en la que está viviendo, porque todavía no es hijo de Dios. Y que después, como veremos más adelante en Juan, llega a ser uno de los discípulos y que habla a favor de nuestro Señor Jesús. Pero el tema central es evidente porque nuevamente el Señor Jesús habla 3 veces de nacer. 2 veces nacer de nuevo, la expresión. Y una vez la expresión extraña, que debe parecernos extraña, nacer de agua y del espíritu. Porque si nos preguntan, no, probablemente tampoco podamos, como nos quedemos como Nicodemo, ¿no? Un poco, no sé qué quiere decir esa. Sé lo que quiere decir el espíritu, pero del agua no estoy muy seguro de lo que quiere decir. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Esos son los versículos 3, 5 y 7. Los invito a que tengan abiertas sus Biblias para que vayan cotejando. Y lo importante de nacer de nuevo es que Jesús lo relaciona una y otra vez con el reino de Dios, con ver o con entrar en el reino de Dios. No usa mucho la palabra salvación en su carta, pero él utiliza más bien acercarse al reino de Dios, entrar el reino de Dios, ver el reino de Dios, y también los estudiosos concluyen que esta es la forma en que Juan describe el que una persona sea salva, especialmente entrar al reino de Dios. Y si el Señor Jesús nos dice, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es nacer del agua y del espíritu? Y la más crucial es, ¿he nacido yo de nuevo? Y no, les voy a pedir que no asumamos que porque hemos asistido a la iglesia por mucho tiempo, porque llevemos vidas ejemplares, pensemos que ya somos hijos de Dios. No quiero decir que no somos, pero cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra relación con Dios. Recordemos que, para el caso, vamos a ver más adelante, Nicodemo era una persona ejemplar. Pero vamos a dejar esto para ir avanzando en nuestro estudio. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, tú nos dices que es necesario nacer de nuevo. Señor, que es vital para poder entrar en el reino de los cielos, para ser parte, Señor, de tu familia. Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones. Que si nuestra relación contigo se ha enfriado, que podamos tenerla en alta estima. Que si no estamos seguros de que te hemos entregado nuestra vida, que tú nos des esta convicción y que podamos confesarte como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros, que me ayude a expresarme claramente, que también las personas que escuchen tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor, y que podamos salir edificados con el deseo de servirte y de alabarte y de reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador y Dios. Háblanos, Padre, porque queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, tenemos la pregunta que tenemos que responder. ¿Qué pregunta hay que responder? ¿Qué pregunta tiene que responder Nicodemo? Y que nosotros, como Nicodemo, cuando uno lee un pasaje, uno puede identificarse con alguno de los personajes. Obviamente no podemos identificarnos con nuestro Señor Jesús porque estamos muy distantes de ser el Señor Jesús. Pero entonces la otra persona con la que nos identificamos es con Nicodemo. Y a lo mejor no nos gusta, a lo mejor nos incomoda, pero el mensaje está escrito y es para que sea útil para nuestras vidas. Y lo primero que quiero hablar es qué motiva principalmente a una persona, cualquier persona, a seguir a Jesús. Ya vimos la semana pasada que el Señor Jesús les reclamó a algunos porque, bueno, no les reclamó. Decían que creían en Él, pero Él no creía que ellos creían verdaderamente. Y después les va a reclamar, ustedes me siguen porque les di de comer. Hay personas entonces que están buscando algún satisfactor físico, económico en su vida. Hay iglesias, desafortunadamente, donde el énfasis es muy fuerte de si eres cristiano te va a ir bien en todos lados, te va a ir bien en el amor, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en cualquier cosa que hagas, siempre te va a ir bien. Vas a tener salud, vas a dormir bien. Tú, no te dicen que tu equipo de fútbol va a ganar, pero seguramente algunos están pensando que si oran a Dios, su equipo de fútbol va a ganar. Algunos piensan que ser cristiano es simplemente para ser una mejor persona. He escuchado a papás que han dicho, bueno, es que quiero llevar a mi hijo para que aprenda a ser una buena persona. Y a lo mejor algunos de nosotros pensamos lo mismo, pues aprendo, veo algunos conceptos éticos y me va a ayudar a vivir mejor. Algunos van a las iglesias por tradición. Mi abuelo vino, mi papá vino, entonces yo voy. Puedo decir es mi caso, pero no vengo por tradición. Sí, es cierto que mi abuelo vino, mis dos abuelos vinieron, mi mamá y mi papá venían, pero no vengo por eso, ¿no? Pero puede ser también. Y quiero decir, son buenas razones, estas razones. Quizás tanto la de recibir bendiciones no es la mejor, pero las otras dos razones pueden ser buenas razones, pero no deben ser las principales razones por las que nos acerquemos a Dios. Porque asistamos a una iglesia. Porque las otras visiones tienen una. Las otras motivos tienen una visión muy limitada de lo que es ser cristiano. De lo que es entrar en el reino de Dios. Porque Jesús nos dice en la Biblia que vino con un motivo principal, con una razón principal. Y no fue para darnos estas bendiciones de riqueza, no fue para darnos salud, no fue para darnos nuestros caprichos, concedernos nuestros caprichos, sino dice en Juan 3:16 que su razón fue salvar a los pecadores. Porque dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la razón? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces no podemos enfocarnos en otra cosa que no sea la salvación. Bueno, no debemos dejar la salvación, no debemos enfocar la salvación como el primer, la cosa más importante de venir a la iglesia, de ser cristianos, ser salvos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Vamos a ver que como dije hace rato, decía los últimos versículos del capítulo 2, que muchos creyeron en Jesús porque vieron las obras que hacía, y luego dice, pero Jesús no creía en ellos porque conocía sus corazones. Y entonces es necesario tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Escuchaba a un pastor que, hablando de este sermón, dijo que uno de los ancianos de la iglesia le dijo, es que no me gusta que oren un miembro de la iglesia, no me gusta que prediquen de un nuevo nacimiento, porque siempre van a pedirme dinero después de esto, ¿no? Y seguramente estaba muy limitado a ver televangelistas que muestra tu fe dando mucha ofrenda, ¿no? Entonces, no se va a tratar de eso, saben que no es nuestro, no es lo que pedimos, pero sí es importante que sepamos que tenemos que entregar nuestra vida completamente a Dios. Bien, entonces hubo muchas personas que creían, Jesús no creyó que todas eran, que estaban creyendo honestamente, sabía. Ahora, fíjense lo curioso, uno de ellos se llamaba Nicodemo, que no era cualquier persona, vamos a ver más adelante, que como muchos había visto los milagros del Señor Jesús, había visto las señales, que es la palabra que usa Juan, y que había escuchado, pero que todavía no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y de hecho, cuando se acerca al Señor Jesús, no llega con una pregunta, llega con un cumplido. Maestro, sabemos. Aquí están los versículos que decía hace rato. Jesús no lo creó. Le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace estas señales si Dios no está con él. Es alguien que reconoce que hay algo en Jesús. No está seguro qué es, pero Jesús tiene otros planes. Porque Jesús ni siquiera responde a ese cumplido. Si alguien nos dice, ay, qué bonito estuvo la predicación, uno diría, muchas gracias, ¿no? Jesús es como, pues qué bueno que lo está reconociendo porque es lo que vengo a hacer. Pero no dice eso. Jesús cambia la conversación directamente hacia lo más importante, la salvación. Dice el texto, hablando de Nicodemo, fue de noche a visitar a Jesús. Rabí. Rabí es un título de maestro, maestro respetable. Sabemos que eres maestro, un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, Nicodemo está luchando. Nicodemo es una persona que tenemos que entender que está buscando honestamente a Dios, está buscando honestamente la salvación, pero no sabe cómo. Él, como fariseo, está enfatizando las obras, es decir, pórtate bien, que nadie vea que haces cosas malas, que parecería, digamos, el mensaje en muchas iglesias. Pero él va a buscar a Jesús, él se acerca a Jesús. Dicen muchos comentaristas que probablemente es una persona tímida por todo lo que sabemos, por todo lo que dice la Biblia acerca de él. Y como Nicodemo debemos buscar nosotros a Jesús. Los hemos invitado a que leamos el Evangelio de Juan durante esta cuaresma. Los hemos invitado constantemente a que leamos la Biblia, a que estemos en oración. Y no se quiere decir que esté en oración y que esté en el salón de clases y esté todo el tiempo en oración, pero cuando veo uno de mis alumnos que tiene un problema particular, que yo detecto como maestro, cuando entra, ay, Señor, dame sabiduría y la oportunidad para hablar con él. Una oración leve, que no me tomó más de 3 segundos. Cuando voy en la calle y alguien se me atraviesa, Señor, dame paciencia, ayúdame a perdonar. Sigamos el ejemplo de Nicodemo. Busquemos acercarnos a Dios. Como cantábamos hace rato y nos decía Elo, que no sea nada más de cada domingo, sino que verdaderamente separemos el tiempo. Si decimos, no tengo tiempo, es porque no hacemos tiempo para hacer las cosas. Porque siempre hacemos tiempo para aquello que es importante. Si yo tengo que entrar a las 7 de la mañana a la escuela, me levanto a las 5:15. Porque tengo que hacerlo. Si me duele la muela y tengo que ir al dentista y le hablo, y le digo, oye Paco, me duele la muela, ¿cuándo me puedes ver? Y me dice, vente el viernes a las 9 de la noche. Yo voy a ir el viernes a las 9 de la noche. Porque es importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Porque empezamos, siempre es difícil levantarse, tengo que reconocerlo. 5 minutos más, ¿no? Ponemos el snooze, 5 minutos más, 5 minutos más, y cuando me doy cuenta, ay, ya no puedo leer, desayuno o leo, desayuno o oro. No, pero es que si no desayuno, voy a estar de mal humor todo el día, mejor desayuno, y ya no leo la palabra de Dios. Pero llega mi serie favorita, llegan mis amigos, y fácilmente puedo darles tiempo, pero no a Jesús. Pero Nicodemo insiste y se acerca a Jesús. Dice en Juan 3, 10, y podemos acercarnos a Jesús con una gran convicción de que nunca nos va a rechazar. Nunca nos va a rechazar. Dice Juan, más adelante vamos a ver, todos los que el Padre me da, está hablando Jesús, vendrán a mí y el que a mí viene, no lo rechazo. Yo mucho tiempo luché con esta situación. Le decía a uno de mis pastores, pero Jeff, ¿pero cómo puedo estar seguro que soy salvo si a veces hago cosas que no quiero? Igual que Pablo, ¿no? No quería sonar a Pablo como estaba Pablo, pero sabía que hacía cosas que no quiero. Y me dice, tú sigue buscando porque Dios no te va a rechazar. Esa es la promesa de Dios. Esa es su promesa. Ahora, tenemos que aprender que hay que, más bien, Jesús insiste 3 veces, hay que nacer de nuevo. Y no podemos minimizar estas palabras de Jesús, porque es importante. Entre estos 10 versículos, 3 veces lo menciona. 3, 5 y 7. Lo demás describe, lo demás no está hablando él, pero casi cada vez que habla, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo. Y se lo está diciendo nuevamente a alguien sumamente religioso. Vamos a ver las 3 veces. Nacer de nuevo. De veras te aseguro, la primera vez que habla, cuando le responde al cumplido que le da Nicodemo con estas palabras. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dijo gracias, qué bueno que reconoce. Eres de los primeros que reconoce que vengo de Dios. Ve y dile a los otros fariseos para que se convenzan. No. Le dice, todavía tienes algo, tienes que nacer de nuevo. En el versículo 5, te aseguro que en que no nazca de agua y del Espíritu, que vamos a ver que equivale a nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y finalmente en el 7, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y creo que nuevamente, la mayor parte de las veces nos distraemos con qué incrédulo era, porque cómo puede entrar en el vientre de la madre, pero nuevamente tenemos 2000 años de historia que gracias a Dios hemos tenido teólogos y maestros que nos han ayudado. Pero bueno, lo que sí debe sorprendernos es que Jesús cambia la conversación en este sentido y no se sale de la conversación. No es como que, ¿cómo quieres decir esto? Y le da una clase. Está enfatizando, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Debe sorprendernos esto. No debe sorprendernos, como a Nicodemo, que diga que debemos nacer de nuevo. Debe sorprendernos la insistencia de Jesús en nacer de nuevo. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿hacia dónde me está llevando Jesús? ¿Está llevándome a que lo conozca más? O en realidad soy de las ovejas que estoy hasta la orillita y todavía me quiero quedar en la orillita. ¿Está Jesús verdaderamente diciéndome algo? ¿Quiere algo de mi vida? ¿Quiere que yo haga algo en donde estoy trabajando con mis vecinos, con mis amigos? ¿Quiere que nazca de nuevo si no he nacido de nuevo? Ahora, tenemos una desventaja como la tenía Nicodemo. Muchos hemos asistido a la iglesia desde chicos y podemos creer que alguna vez hicimos una oración, que alguna vez alguien impuso manos en nuestra cabeza y que ya con eso firmamos el pacto con Dios, ¿no? Pero hay que ver primero quién es Nicodemo, porque tenemos dos barreras. Uno, somos como Nicodemo en cierto sentido, que hemos asistido mucho tiempo a la iglesia, Pero también en la iglesia nos han enseñado que los fariseos son las personas más feas de la iglesia, ¿no? Más feas de la historia. De hecho, casi siempre que pensamos fariseo, pensamos en Satanás, ¿no? En enemigos de la iglesia. Los versículos 1 y 10 nos dicen quién es Nicodemo, para que tengamos una idea. Eran personas que daban... Ah, perdón, me salté una. Era un fariseo, era de las personas más comprometidas con la iglesia. De hecho, varias veces he escuchado a pastores bien, que han estudiado bastante, que dicen, me gustaría tener unos cuantos fariseos en la iglesia para que pudiera, para que nos ayuden con todo el trabajo. Pero eran comprometidas con su fe, porque aunque hacían cosas erradas, a la luz de lo que nos dice ahora las Escrituras, ellos estaban buscando agradar a Dios. Pero estaban buscando agradarlo a su manera, no como Dios estaba proveyendo en el Nuevo Testamento. Memorizaban grandes porciones del Antiguo Testamento, no del Nuevo porque no existía. Hay indicaciones de que algunos fariseos sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Me puse a pensar cómo con los tres versículos que nos queremos aprender cada mes nos cuesta trabajo. ¿Cómo le hacían ellos? Me imaginaba que a lo mejor son como los monjes que estaban en el Tíbet, ¿no? Que están repite, repite, repite, repite, repite, repite. Pero sabían todo el Antiguo Testamento, algunos de ellos, o grandes porciones de este. Casi siempre eran de la clase alta. También esto les daba el privilegio de poder estudiar y no tener que trabajar para mantenerse. Entonces, estudiar, estudiar, estudiar. Diezmaban todos sus ingresos. Por eso aquí es donde. Además de otras ofrendas requeridas en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento ofrenda de paz y ofrenda de holocaustos y ofrenda de varias cosas, ¿no? Es tan evidente que Jesús dice esto. Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. De todo daban diezmo. Me encontré un peso en el piso, pues voy a dar 10 centavos. Yo ayer me encontré un peso, digo esto porque ayer me encontré un peso y nada más me lo eché en la bolsa y ya, ¿no? Ni siquiera pasó por mi mente dar el diezmo de un peso. Dicen los estudiosos que en promedio un fariseo daba el 22% de sus ingresos para la obra de Dios. 22%. Además de los impuestos que pagaban a Roma, que no eran nada ligeros, eran sustanciosos. Nos quejamos de nuestros impuestos. Los romanos tenían la mano un poco más pesada. Se estima, después de haber dicho que ellos daban el 22% aproximadamente, que los cristianos en Estados Unidos, eso es en Estados Unidos, no sé cuál sea la cifra en México, actualmente dan un 2.5% de sus ingresos para la obra de Dios. No estoy reclamando, nada más es un hecho, cada quien sabemos. Ayunaban dos veces por semana. Jesús también les reclama, ¿no? Es para que los vean y algunos de ustedes se maquillan para que se vean más demacrados todavía. Oraban tres veces al día. Y no quiero decir que se levantaban, oraban por el desayuno, la comida y la cena. En el Antiguo Testamento había 18, en esos tiempos, perdón, había 18 oraciones que repetían, como nosotros a veces repetimos el Padre Nuestro, para que tener una idea. Y oraban por la lluvia, por las cosechas, por la familia, para bendecir los muebles, para bendecir la casa, para muchas cosas. Cada vez que oraban, oraban las 18 oraciones. En la mañana, a mediodía, en la tarde. Debemos pensar que son verdaderamente personas entregadas a esto. Nadie va a hacer esto si no está comprometido, especialmente la oración o dar sus ofrendas. ¿Por qué? Porque pues nadie me va a ver, ¿no? Si me meto en mi recámara y me acuesto y digo que estoy llorando, a lo mejor había algunos que lo hacían, ¿no? Y nos dice, entonces esto era lo que era un fariseo en general, pero él no era un fariseo común y corriente. Nos dice el siguiente versículo que era el maestro. La traducción que tenemos, me da pena decirlo y no sé qué diga la Reina Valera, pero dice, eres un maestro en Israel, eres maestro en Israel. La palabra, esta es la palabra ho en griego, quiere decir él. Y cuando decimos, es el maestro, estamos singularizando, estamos diciendo, es de los que más sabe, es el que más sabe. Tú eres el maestro de Israel, le dice el Señor Jesús, y no sabes. Es decir, era probablemente uno de los 71 miembros que conformaban el Sanedrín, es decir, este grupo de élite de fariseos, que eran los que eran seleccionados por su conocimiento, por su carácter, por su aplomo, por su dedicación, para servir en la iglesia, para tomar las decisiones difíciles, para que cuando una familia tuviera discusiones o en alguna población hubiera discusiones, ellos pudieran intervenir sabiamente para restaurar las cosas. Él era Nicodemo. No era cualquier seguidor de Jesús, cualquier religioso del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo interesante? Que le dice a él, es necesario que nazcas de nuevo. No le dice, tienes que cambiar tantito. No le dice, tienes que afinarte, que aprenderte estos, interpretar estos pasajes proféticos acerca de mí del Antiguo Testamento y entender que yo soy Jesús. Porque ya estás muy cerca, ya reconoces que soy hijo de Dios, que vengo de parte de Dios. Le dice, es necesario, tú que eres una persona ejemplar, tú que sabes mucho de la Biblia, tú que has estado dedicado tu vida al Señor, tienes que nacer de nuevo. Cada uno de nosotros debemos evaluar en dónde estamos. Necesitamos nacer de nuevo si es que no hemos nacido de nuevo. Porque podemos pasar toda la vida cerca de la iglesia, dedicarnos como, bueno, ojalá como Nicodemo, pero dedicar los domingos, dedicar nuestros diezmos, dedicar nuestros ayunos. Pero si no hemos nacido de nuevo, no es nada para Dios. Nacer de nuevo. Eso es lo importante. Jesús insiste en que es necesario nacer, porque dice, de veras te aseguro que quien que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Una condicional. Y cuando dice de veras es el de cierto, es esta frase que se usaba mucho en el Nuevo Testamento y que la usaba mucho el Señor Jesús cuando quería enfatizar algo verdaderamente importante. Cada vez que lo dice, dice una frase similar. De cierto te digo. De veras te aseguro, dice la Nueva Versión Internacional. De veras te aseguro. De otra vez, te aseguro que no nazca de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús no lo deja salir. Cuando Jesús nos empieza a acorralar, por decirlo de alguna forma, nos empieza a llamar, va a terminar su obra. Y puede que seamos rejegos como Jonás, que huyó al lado contrario, pero Dios lo encontró a donde estaba huyendo. Podemos ser como Pablo, que estudiaba mucho y que también, pero cuando se encuentra con Jesús, su llamado es irrevocable. Dice el salmista, ¿a dónde me puedo esconder de ti? Si me voy a lo más profundo del mar, ahí me vas a ver. Si me voy a lo más alto, allí me vas a encontrar. Si Dios está lidiando con nosotros y cada uno conocemos qué está pasando en nuestras vidas, debemos entender dónde estamos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende la gente cuando decimos nacer de nuevo? Bueno, como hemos estado en la iglesia, sabemos que nacer de nuevo es ser cristiano. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es ser cristiano? Y si le preguntan a mucha gente allá afuera y a mucha gente en algunas iglesias es que soy cristiano, entonces no fumo, no bailo, no tomo, no juego juegos de azar, no digo groserías y muchos no. ¿La Biblia dice eso? ¿Que eso es un cristiano? La Biblia no dice eso. Algunos enfatizan ser bueno. Es que yo soy bueno, o sea, no le hago daño a nadie. Soy ético y soy moral. Pero Nicodemo era ético y moral, y era necesario que naciera de nuevo. Algunos piensan que ser cristiano es atacar a quienes no atacan, a los que no piensan como nosotros, a los católicos, ¿no? Ah, ellos son los malos. Siempre pensamos, ellos son los malos, ¿no? Son nuestros enemigos. Algunas iglesias lo piensan, algunos cristianos lo piensan. Odian a los homosexuales, odian a quien no piensa como uno. Y no pasa en México, pero la influencia que tenemos de los Estados Unidos en México hace que en algunas iglesias piensan que si eres de cierto partido político, eres cristiano o no eres cristiano. Ah, si apoyas a los demócratas, no eres cristiano. Ah, si apoyas a los republicanos, entonces sí eres cristiano. Y hay algunas iglesias, he tenido algunos, es que no importa, ¿no? Tú tienes que ser cristiano y apoyar este partido político. Eso no dice la iglesia. Digo, eso no dice la Biblia. Puede que, ¿no? Así que hay mucha confusión. Porque también entre nosotros ha sido costumbre repetir una oración de confesión, una oración que alguien nos dirige, y pensamos que eso ya. Levantamos la mano en algún evento y pensamos que eso ya. Hacemos una confesión de fe, o nos bautizamos a nuestros hijos y pensamos que eso ya nos hace cristianos. Pero la Biblia es muy clara, eso no es ser cristiano. Tenemos que orar y tenemos que confesar que somos pecadores y que Dios es nuestro Rey y Salvador, nuestro Rey, y que Jesús es nuestro Salvador. Pero si yo hago una oración por emoción, como las personas a las que Jesús se refería en el capítulo anterior, no va a servir de nada. Creyeron en ese momento, pero no fue una fe permanente. Como las semillas que habla el Señor Jesús, ¿no? Unas caen en buena tierra, unas no caen en buena tierra. Ahora, nacer de agua y del Espíritu. Un poco complicado. Algunas personas cuando leen este versículo piensan, que probablemente Jesús estaba hablando del bautismo. Otras personas dicen, bueno, a lo mejor estaban hablando de alguna purificación ritual. Recordemos que los judíos se lavaban, especialmente los fariseos, antes de casi cualquier cosa iban a comer, se lavaban, tocaban algo, se lavaban. Pero una tercera, y que nunca, yo no sabía esto hasta que estuve estudiando este pasaje, que tiene que ver con la procreación, con tener hijos. Vamos a ver por qué pueden ser buenos y por qué no pueden ser algunos y otros. ¿Por qué no puede ser el bautismo? Cuando menos no el bautismo cristiano. En primer lugar, porque no estaba institucionalizado todavía. Juan lo estaba haciendo, pero no existía el bautismo cristiano. Es hasta después que Jesús va a decir que se bauticen como parte de una señal de que lo conocemos. Entonces, Nicodemo no pudo haber entendido estas palabras, y si Jesús quería darle un mensaje, que aparentemente dio en el clavo, porque después vemos que es Nicodemo quien lo defiende en unos capítulos más adelante, los que están leyendo Juan. Y Jesús si Jesús está dirigiendo la conversación hacia la salvación, lo que menos lógico resultaría es que Jesús quisiera confundirlo. Te voy a hablar de la salvación, pero te voy a decir cosas que no entiendas para que vuelvas a venir a visitarme, ¿no? Y que digan que soy muy bueno. No. Entonces, no puede ser el bautismo en ese sentido, porque además todo el pasaje enfatiza el trabajo del Espíritu Santo y no los ritos de la iglesia. Entonces, no puede ser, o difícilmente sería, que Jesús estuviera hablando del bautismo. Ahora, de la purificación, como la que realizaba Juan el Bautista. Si pensamos en este sentido, entonces la frase nacer del agua y del Espíritu, la frase del Espíritu no tendría sentido. Es decir, estamos hablando de purificación, tienes que nacer del agua, punto. Pero Jesús dijo del agua y del Espíritu, entonces tampoco puede estar hablando de una purificación nada más. Ahora, fíjense, hay muchos documentos rabínicos, es decir, de los que dejaron los rabís, y otros que son paganos, que relacionan el agua con el semen. Lo podemos ver quizás en nuestra cultura, ¿no? Cuando llovía, pues obviamente germinaban las plantas, entonces de alguna forma era esto que daba vida. Entonces, era una alusión que Nicodemo podría entender, porque era algo que todos en aquella época, o que muchos, especialmente si eran estudiados, conocían. Cuando hay agua, cuando hay una gota de agua, hay vida. Entonces, lo relacionaban como, es la generación de vida. De hecho, ¿qué es lo que dice Proverbios? Para que veamos cómo el agua se relaciona con el semen. Es una palabra que no se utiliza mucho en las iglesias, espero que no los incomode, pero dice, hablando de un hombre que ama a una mujer, bebe el agua, fíjense, el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial, y luego dice, habrán de derramarse tus fuentes por las calles y las corrientes de aguas por aguas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y para que no las compartas con extraños, bendita sea esa fuente. Y luego fíjense, ¿por qué estamos hablando de semen? Goza con la esposa de tu juventud. ¿De qué estamos hablando? Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive por el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por la adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? ¿Podemos hacer esta relación? La Biblia lo habla, pero a veces no lo entendemos tan claramente. Ahora, dice Juan, si alguno va a explicar más adelante Jesús, si alguno en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y de aquel que cree que, perdón, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, hablar de agua y del Espíritu tiene una dimensión espiritual de algo que da vida, de vida espiritual, no de vida física, carnal. Hablar de agua y del Espíritu al mismo tiempo nos hace entender que Jesús quiere que haya, que el Espíritu, de alguna forma, genere esta vida espiritual en nosotros, con el agua de la cual está hablando. No sé si es clara esta idea. ¿Sí? El Espíritu, de alguna forma, suena horrible, pero de alguna forma nos da esta vida, nos da el semen, esta semilla de la cual va a brotar vida espiritual. ¿Sí? Pueden checarlo, por favor. Sé que quizás algunos de ustedes nunca han oído esta interpretación. La estuve estudiando y es totalmente ortodoxa. Bien, entonces, Jesús está hablando de un milagro que ocurre no por el esfuerzo de una persona, no por el esfuerzo que había estado haciendo Nicodemo, una persona recta en todos los sentidos, probablemente. Quizás muy parecido a Pablo, que había sido guardado la ley de forma extrema. Jesús está hablando de un milagro que viene del Espíritu Santo. De algo que Dios hace y trabaja y transforma a las personas. Por eso al principio del culto, por eso al principio del mensaje, siempre oro porque Dios transforme nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos dé esta vida que necesitamos reconocer. Jesús hace ver a este hombre recto y perfecto y honorable y ejemplar en muchos sentidos, que representa la ley, el antiguo pacto. La gente que te dice es que tienes que cumplir todos los rituales del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. No, porque Jesús ya murió murió por mí. Por el Espíritu de Dios. Pablo explica el proceso y dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Es decir, todo este proceso viene de Dios. Lo planta en nosotros. Ahora, la Biblia dice, ¿cuál es el estado de tu corazón? ¿Es tu corazón tierra fértil, o son espinos, o son piedras, o estás en el camino y se lo comieron ya los pájaros? Porque tenemos también esta responsabilidad. La salvación en ningún momento puede alcanzarse por obras, por méritos, porque soy bueno, porque nunca he dicho una grosería, porque nunca me he emborrachado, por lo que quieran. Únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua, de agua y del Espíritu. Tener una vida espiritual. Por eso no es posible entrar nuevamente en el vientre de la madre. Porque lo que hace el Espíritu es espiritual. Suena redundante, pero así es, así lo dice la Biblia. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Jesús vino para salvarnos y quiere que el mensaje sea claro. Obviamente tenemos la distancia de 2000 años en el que el lenguaje es muy distinto. Tengo que contar esto. El otro día estábamos hablando emojis en una de las clases con los muchachos de la facultad y había una carita sonriente y entonces tenían que escribir un mensaje con emojis para hablar algo como de cómo nos comunicamos. Y les pregunté, ¿qué quiere decir eso? Todos en el salón me dijeron, esa es una risa de celos. Y es la que yo siempre pongo cuando alguien me hace un comentario agradable, como, estoy contento. Con esto quiero decir, el lenguaje ha cambiado mucho. Entonces, si cambió desde que yo era niño hasta ahora que una carita sonriente quiere decir ahora celos, no sé por qué, pero volví a preguntar en otro salón y me dijeron lo mismo. Dije, bueno, no creo que se hayan puesto de acuerdo. Sí, la carita que tenemos, yo la voy a seguir poniendo porque estoy contento, así que si alguno de ustedes se las mando, no se sientan como que me estás celoso, no, estoy chapeado la antigua. Pero entonces imaginemos que el lenguaje de 2000 años para acá también ha cambiado, y no nada más eso, sino que también culturalmente ellos estaban en Medio Oriente y nosotros estamos en Latinoamérica. Entonces hay cosas que... Pero Jesús quiere que el mensaje siga siendo el mismo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y lo acentúa porque cada vez dice, bueno, además de que lo dice tres veces, cada vez dice, de cierto te digo, de cierto, en realidad te digo esto. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que Juan ha estado insistiendo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero no quedarnos como Nicodemo, porque Nicodemo reconoce, dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace estas obras. Reconocer que lo necesitamos porque somos pecadores. Reconocer que lo necesitamos porque a veces mis pensamientos, nuevamente, son aquellas cosas que no se ven las que más deben preocuparnos. Aquellas cosas que sabemos que están en nuestro corazón. Preguntarle, Señor, ¿por qué tengo tanto odio? Señor, ¿por qué tengo tanta ira? ¿Por qué tengo tantos celos? ¿Por qué soy tan... ¿Por qué tengo tanta envidia? Nadie la ve, pero todo esto está en mi corazón. Y a veces, cuando a alguien le va bien, digo, ¡ay, ojalá y le vaya mal! ¿No? Bueno, no digo, lo pienso. Estoy elucubrando. Cosas que nadie ve, pero que están en nuestro corazón. Si ya hemos nacido de nuevo, debemos seguir siendo transformados. La transformación nunca termina. Eso se llama santificación. Y va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Y somos transformados y debemos llevar fruto. Esto es esencial, lo vimos la semana pasada. No podemos decir que somos cristianos si no hay evidencia de que llevamos fruto. Y la pregunta es, ¿qué fruto llevamos? ¿Qué fruto podemos presentarle a Dios? ¿Qué fruto podemos presentarnos a nosotros mismos y decir, esto prueba que verdaderamente soy cristiano? Dos, si no encontramos evidencias, si no encontramos estas evidencias, podemos seguir el ejemplo de Nicodemo y buscar a Dios. Si nunca hemos entregado nuestra vida a Jesús, también es el momento para que lo hagamos. No endurezcamos nuestro corazón. No nos quedemos con la ley, con el ser bueno, porque el ser bueno nunca nos va a llevar a Dios. La transformación viene después de que conocemos a Jesús, porque Dios está transformando los corazones de las personas. Y entonces nos queda decir, como dijo Jesús, es necesario que nazcamos de nuevo. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu mensaje y por la oportunidad que siempre nos das de acercarnos a ti, Señor. Tú conoces nuestras obras, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos. Y dice la Biblia que tu palabra penetra como espada y discierne. Y te pido, Señor, que nos ayude a discernir, que nos ayude a ponernos en una relación personal íntima contigo. Señor, si no la hemos tenido, te pedimos que tú trabajes en el corazón de las personas, que tú prepares el suelo, Señor, el donde va a ser sembrada la semilla, para que caiga en tierra fértil, Señor, y que podamos ser una iglesia viva, una iglesia que da testimonio, una iglesia alegre, una iglesia que comparte, una iglesia que está arraigada porque ha nacido de nuevo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.